qué es fruto espiritual? ¿Qué quiere decir que los creyentes deben dar fruto espiritual para Cristo? En el mensaje titulado Zapatos polvorientos, viviendo una vida productiva, el Dr. David Jeremiah explica la metáfora de los frutos espirituales de los que Jesucristo habló durante su tiempo aquí en la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que Él es la vid y nosotros, como sus seguidores, somos las ramas? Siga en sintonía de esta estación para saberlo. A continuación en nuestra serie, Señales de Vida. Hoy, aquí mismo, en Momento Decisivo. El mensaje de hoy es parte de la serie Señales de Vida. Esta serie está en 11 discos compactos. Ahora con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Bienvenidos a una nueva edición de Momento Decisivo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la continuación de nuestro estudio de Señales de Vida, donde usted se sorprenderá al ver lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra responsabilidad hacia los menos afortunados que nos rodean. Así que empecemos la lección de hoy, abriendo nuestra Biblia en Juan, capítulo 15. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Itasca, Texas, un incendio en una escuela cegó la vida de 263 niños. Casi no quedó familia en la ciudad que no fuera afectada por esta horrorosa tragedia. Durante la guerra, la ciudad permaneció sin edificio escolar, pero cuando la guerra terminó, la ciudad, como muchas otras, empezó a ampliarse y a crecer. Y a decir verdad, construyeron una nueva escuela que tenía lo que llamaron el mejor sistema de rociadores del mundo. El orgullo cívico en su nuevo logro fue alto. Se seleccionaron escolares destacados para guiar a los ciudadanos y visitantes a recorrer el nuevo edificio escolar y especialmente mostrarles el sistema más avanzado de rociadores que la tecnología pudiera proveer y el dinero comprar. Nunca más la ciudad de Itasca sufriría una tragedia así. Con el auge de posguerra, la ciudad de Itasca siguió creciendo y 7 años más tarde fue necesario ampliar la escuela y añadirle un nuevo pabellón de aulas. Descubrieron que el sistema de rociadores nunca había sido conectado. Cuesta creerlo, pero es una parábola de lo que está sucediendo en muchas vidas hoy. Tenemos un inconmensurable poder disponible para nosotros como hijos de Dios. Él nos ha dado grandes dones y equipo. Pero si nunca estamos conectados a Jesucristo, que es la fuente de poder y energía, acabamos viviendo muy por debajo de nuestro potencial. Una de las cosas que Juan 15 nos enseña es que Dios quiere que seamos productivos y triunfadores como sus seguidores. Es interesante que el capítulo 14 de Juan termine con Jesús y sus discípulos concluyendo una conversación en la cual él dice: «Levantaos, vamos de aquí». Así que salen del aposento alto y la mayoría de estudiosos opinan que al salir se dirigieron al valle en donde hay muchos huertos y viñedos que son parte conocida del paisaje de Israel. Jesús deteniéndose como a menudo lo hacía para aprovechar el escenario que el Creador había provisto para él, observa las matas de uvas y entonces dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Jesús empieza a hablar de la vid, las ramas y el fruto, como ilustración de la importancia de que sus discípulos y nosotros, por supuesto, comprendamos que Él quiere que seamos fructíferos, pero que nuestro fruto depende de estar conectados a la fuente que produce el fruto. Él nos enseña, en este pasaje de la Biblia, que en tanto que Él quiere que seamos productivos, no podemos serlo como creyentes por nuestra propia energía, con nuestra propia fuerza, mediante nuestra propia ingenuidad y creatividad, sino que conforme nos mantenemos conectados en lo que Él es en nuestras vidas y permitimos que su vida fluya en nuestra vida, entonces, y solo entonces, no hay límite a lo que Él puede hacer por medio de nosotros. La prioridad en el pasaje radica en la importancia de que seamos productivos. El Dios Todopoderoso nunca jamás concibió a creyentes que simplemente elevaran una oración para recibir a Cristo para luego volverse inactivos o pasivos desde ese momento y en adelante. Él siempre nos concibe como seguidores que somos parte de la obra que nos ha llamado a hacer en este mundo, en el reino de Dios. Nos dice, muy contundentemente en el versículo 5, que sin Él no podemos hacer nada. Ahora bien, a menudo este versículo es malentendido y muchas veces es aplicado erróneamente y encontramos con frecuencia comentarios llenos con toda clase de ideas extrañas en cuanto a lo que esto significa. Al estudiar para este mensaje leí que cuando Dios quiere que los ángeles rían, les lee los comentarios. No sé si eso sea verdad, pero entiendo el pensamiento. Lo que Jesús dice no es que no haya nada que podamos hacer nosotros. En efecto, nosotros podemos cuidar a nuestra familia, tener un buen trabajo y avanzar por la vida, pero lo que sí está diciendo es esto. Si ustedes quieren tener una vida que se mida por lo que pueden hacer por Cristo y la influencia que ejercen por Él y por las cosas que durarán incluso más allá de la vida en esta tierra, si quieren tener una vida que tenga significado, no pueden lograrlo por cuenta propia. Tienen que hacerlo mediante el poder del Señor Jesucristo. Hay dos versículos que se equilibran entre sí en la Biblia. Este que dice, «Separados de mí no pueden hacer nada» y Filipenses 4:13 que dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esa es la cuestión. Ahora bien, podemos ir por la vida tratando de fabricar fruto, o podemos atar falsos frutos a nuestras vidas, podemos tratar de hacer que la gente piense que tenemos fruto, pero en lo más hondo de nuestro corazón sabemos que no es así. Así que veamos, en primer lugar, lo que la Biblia dice sobre la importancia de llevar fruto. En la Biblia, el concepto de llevar fruto es frecuentemente encontrado. En aquel tiempo, hablamos de una comunidad agrícola, muy diferente a la nuestra en el día de hoy. Aun cuando aquí, en California, podemos entender esto un poco más porque tenemos muchos viñedos. Pero aquí, en el capítulo 15 de Juan, la palabra fruto se menciona 8 veces. En el Antiguo Testamento es hallada 106 veces y luego, cuando se llega al Nuevo Testamento, se le halla otras 70 veces. Casi 200 veces en el Antiguo y Nuevo Testamentos hallamos este concepto del fruto como una ilustración de nuestra productividad como seguidores de Cristo. Es más, todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón y Segunda y Tercera de Juan, tienen algo que decir en cuanto a llevar fruto. Todas las cartas que Pablo escribió para explicar cómo vivir la vida cristiana tienen en sí el concepto de dar fruto. Es una verdad que es predominante en la palabra de Dios y en especial en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante que entendamos lo que significa ser creyentes que llevan fruto? Quiero sugerirles 6 razones para considerar. Primero, es importante porque el fruto que uno da es la marca de la fe genuina. En la Biblia es muy claro que es imposible ser creyente sin tener una evidencia para demostrarlo. En Mateo 7:20 leemos, «Así que, por sus frutos los conoceréis». En Mateo 12:33 leemos, «Por el fruto se conoce al árbol». Si uno es creyente, tendrá fruto en la vida, tendrá evidencia de su relación personal con Cristo. Si no tiene fruto, puede ser un creyente profesante, pero no hay vida en él. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿es posible que exista tal persona? ¿Alguien que dice que es creyente y en realidad no lo sea? Bien, permítanme recordarles que este pasaje bíblico nos viene a nosotros en el contexto de Juan 13, en donde tenemos el relato de Judas. Judas, que no solo profesaba ser seguidor de Cristo, sino que era uno de sus discípulos más cercanos. Judas, que anduvo con Cristo durante su ministerio terrenal hasta el mismo fin. Judas, que gozaba de confianza como para ser el tesorero entre los discípulos, fue el Judas que traicionó a Jesús. Judas, de quien la Biblia dice que se fue a su propio lugar, y esto tal vez nos desconcierte a algunos, pero es posible hacer todo lo que haría un creyente y decirle a todos que uno es creyente y dejar que todos piensen que uno va a la iglesia y que hace esto y lo otro y que por consiguiente somos seguidores de Cristo, pero no tener nada en realidad en nosotros. La Biblia es muy clara en cuanto a esto, que si una persona está ligada por fuera con Cristo e internamente ligada a Cristo, habrá evidencia de eso en su vida. Dar fruto es importante. Primero, porque si no hay ninguna evidencia de su relación personal con Cristo en su vida, lo más probable es que usted nunca se haya conectado con Cristo para empezar. Lo que estoy tratando de decir, y esto es muy importante que entendamos, es que Jesucristo marcará una diferencia en su vida. Él marcará esa diferencia. Tal vez no sea una diferencia gigantesca, pero tampoco será una diferencia muy pequeña. Lo cierto es que Él determinará una diferencia en su vida. Así que, dar fruto es importante porque es la marca de nuestra fe genuina. Segundo, es importante porque es la medida de su andar con Dios. Al leer Juan 15 hallarán tres frases diferentes que califican nuestro fruto. En el versículo 12 nos dice que podemos tener fruto. En el mismo versículo dice que podemos tener más fruto. Pero luego, en el versículo 5 dice que podemos producir mucho fruto. En otras palabras, no todos los seguidores de Cristo son igual de productivos. Hay niveles de productividad. Cuando una persona se convierte a Cristo, no tiene influencia o productividad. No están determinando una diferencia gigantesca en su fe, pero están empezando. Tienen algo de fruto. Pero la Biblia dice que conforme andamos con el Señor, al continuar conectados con Él, conforme crecemos en nuestra fe, Dios nos da la oportunidad de crecer en nuestra influencia y en nuestra productividad. Y así, una de las maneras de medir su andar con el Señor es ver si está ejerciendo más influencia o teniendo más valor en el reino. ¿Está el Señor utilizándolo ahora más que en el pasado? Todos los años, en el año nuevo, me gusta hacer un breve inventario de mi vida. Algunas veces eso me desalienta y pienso que no estoy solo en eso, pero todos los años trato de preguntarle al Señor en ciertos aspectos de mi vida si hay ahí alguna demostración de que estoy progresando, de que estoy andando con Él, de que estoy superando algunas de las cosas mediante su poder, cosas que han sido problemas para mí en el pasado. Debe haber alguna evidencia de crecimiento. La manera en que usted puede determinar si está creciendo es simplemente examinar la influencia que Dios le ha dado. ¿Está Él utilizándolo? Vamos a hablar de asuntos específicos del fruto en unos momentos y eso nos ayudará. El tema del capítulo 15 es permanecer. Y nos dice que conforme permanecemos más en Cristo y conforme estamos más conectados a Él, más empezará a ser Él en nuestras vidas y empezaremos a asombrarnos de que Dios nos esté utilizando de una manera tan asombrosa. Así que el fruto es importante porque es la marca de su fe genuina y es la medida de su andar con Dios. Y tercero, este es un pensamiento importante. Y voy a detenerme aquí un poco más porque es muy pertinente en este momento en particular, y es que el fruto es la motivación detrás de la disciplina divina. El pasaje bíblico que leímos habla del hecho de que el labrador viene al viñedo en ciertos momentos del año y poda las vides. Aquí, en California, como también en otras partes, hay muchos viñedos y en cierto momento del año los agricultores cortan algunos brotes de las matas de uvas. Los llaman chupones o mamones. son pequeños brotes que salen de la vid pero que no dan fruto. Simplemente chupan la savia de la planta y le restan la energía que podría usar para producir fruto. Es decir, digamos las cosas tal como son. El propósito de la vid es producir uvas. De eso se trata. Es asunto de uvas. No es asunto de hojas hermosas ni ramas atractivas. Uvas. Ese es todo el propósito de la planta. Así que el agricultor viene al viñedo y examina la vid y corta los chupones inútiles y las hojas y muchas de las cosas que tienen la tendencia a restarle la energía que se supone que debe ser usada para dar fruto. En la Biblia, el Señor Jesús dice que cuando la persona está dando fruto, el labrador viene y la poda, a fin de que la vid que está dando fruto pueda dar más fruto. Ahora bien, pongamos esto en un marco contemporáneo para nosotros. Todos somos personas muy atareadas. Algunos tienen tantas cosas por hacer que uno simplemente se cansa al pensar en todo eso. Lo sé, conozco ese estilo de vida. Pero para ser francos, podemos mirar la amplitud de nuestras vidas y podemos ver lo que Dios ha escogido de una manera muy especial. Bendecir algunas de las cosas que hacemos significativamente más que otras. Y si no tenemos cuidado, podemos tratar de abarcar tanto que nuestra eficacia en lo que Dios nos ha llamado a hacer en forma específica quede reducida porque no hay suficiente energía para hacerla, porque estamos usándola en todos los chupones de nuestra vida. Esto es un momento constante de evaluación para nosotros los creyentes. Como saben, cuando empecé en el ministerio pensaba que si alguien le pide a uno que haga algo para el Señor, uno simplemente tenía que decir que sí. Daba por sentado que si alguien le pedía a uno que hiciera algo para el Señor le había dicho a ese alguien que lo pidiera. Así que debía ser hecho. Descubrí muy rápidamente que el Señor no tiene nada que ver con algunas de las cosas que la gente quiere que yo haga. Eran ellos los que querían que se hiciera, y no Dios. Descubrí que tenía que hallar de Dios Todopoderoso lo que Él quería que yo hiciera, y no simplemente lo que todos los demás querían y pedían. Atravesé un periodo hace poco en el que tuve que decir, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, llegué a este pasaje de la Biblia y fue como una revelación del Dios Todopoderoso David. Esto te está sucediendo para que tú puedas concentrarte más en lo que te he llamado a hacer. Así que no te dejes atrapar a todas las cosas que te alejan del enfoque principal y del propósito principal de tu vida. ¿Algunos de ustedes han experimentado algo como eso? Siempre estamos en ese proceso y hay buenas noticias. Es solo la vid que está dando fruto lo que experimenta eso. Si usted es una vid que no da fruto, ¿por qué va alguien a podarla? La poda no le va a ayudar a dar más fruto si usted no está dando ningún fruto. Pero anímese si está atravesando tiempos de disciplina y retos y cosas que no entiende. Retroceda un paso y diga, Señor Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? Usted descubrirá que si Dios le ha estado utilizando, Él ha tomado el cuchillo de podar y está quitando de su vida algunas cosas para que usted pueda dar más fruto en el aspecto específico en el que Él le ha llamado y para el que Él lo ha equipado. Esa es una parte importante de este pasaje. Muchas veces pensamos que todo sufrimiento que nos viene es malo. Señor, presérvame de todo sufrimiento. Ahora bien, tengo que confesar con sinceridad que nunca me inscribo para el sufrimiento. Nunca me levanto por la mañana y digo, Señor, envía sufrimiento a mi vida hoy. He orado por paciencia y temprano en mi vida aprendí que esa no es una buena oración. Porque la Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Así que cuando uno ora por paciencia, lo que recibe es tribulación. Así que no les recomiendo eso. Pero el sufrimiento viene a menudo para el seguidor de Cristo con el propósito de podarlo. El comentarista Malcolm Muggeridge lo dice de esta manera. Supongamos que se elimina el sufrimiento. ¿Qué lugar horroroso sería el mundo? El mundo sería el lugar más fantasmagórico porque todo lo que corrige la tendencia de esta indecible pequeña criatura. Para sentirse demasiado importante y demasiado satisfecha consigo misma, desaparecería. Esta pequeña criatura de por sí ya suficientemente mala sería absolutamente intolerable si nunca sufriera. El comentarista tiene toda la razón. Así que el dar fruto es la marca de nuestra fe genuina, es la medida de nuestro andar con Dios, es la motivación detrás de la disciplina divina y en cuarto lugar es el método de tocar a otras personas. Este es un concepto muy importante en este capítulo. Cuando damos fruto, no es para nosotros mismos, es para otros. Cuando damos fruto, cuando somos productivos, no es para que nosotros podamos tener más o para que podamos disfrutar más. Como saben, como iglesia cristiana hoy en todo el mundo, nos hallamos en nuestro viaje feliz. Lo han notado. Todos quieren lo que pueden conseguir de Dios. Todos hablan de lo que Jesús hace por mí y que yo consigo esto de Dios y lo demás allá de Dios. Cuando una persona habla así, evidentemente no ha hallado el propósito de la fe cristiana. Dios nunca nos bendice simplemente por nosotros mismos. Él nos bendice para que podamos ser una bendición para otros. Amén. Si usted siempre está mirando a la vid para poder comerse la fruta, se lo ha perdido todo. Para decirlo de otra manera, el creyente es el único Cristo que el mundo jamás verá. La gente no ve a Cristo sin nosotros. Cristo lo ha determinado así. Cuando usted va a un viñedo, no se asombra por las plantas, no se asombra por las ramas. Lo que ve es el fruto. Pero el fruto es imposible sin la rama y la vid. El fruto es la evidencia de la vid. El fruto es la demostración de que usted está conectado a la vid y, por consiguiente, el fruto es la manera en que usted toca al mundo. Dicen que el presidente Woodrow Wilson fue uno de los más feos de entre todos los presidentes, pero Wilson solía bromear al respecto en sus discursos y había preparado una estrofa que repetía cuando se levantaba para hablar y dar su discurso. Esto es lo que él decía. Sé lo feo que soy. Sé que mi cara no es de un astro, pero no me importa, porque yo estoy detrás de ella. Es el que está al frente el que recibe la sacudida. Como gran comunicador que era, tomaba lo que sabía que todos los presentes estaban pensando y lo usaba con sentido del humor. Bien, qué ilustración maravillosa para todos nosotros de que muchas veces las personas que están frente a nosotros, siendo nosotros creyentes, son los que reciben la sacudida. Ellos ven que en realidad no estamos siguiendo a Cristo como debiéramos y eso no tiene sentido para ellos. Si Cristo es todo lo que decimos que es, ¿no debería eso determinar una diferencia en nuestra vida? ¿No deberíamos ser diferentes porque estamos conectados con Él? Estoy convencido de que las Escrituras nos dicen que deberíamos. Así que, dar fruto es la marca de nuestra fe genuina, es la medida de nuestro andar con Dios, es la motivación detrás de la disciplina divina, es el método de tocar a otras personas y es la manifestación de Cristo al mundo. Luego, en sexto lugar, es el medio para glorificar al Padre Celestial. Miren lo que Jesús dice en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo? Siendo productivos, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Al ser fructíferos, al estar conectados con Jesús y permitir que la vida de Jesús fluya por medio de nosotros y al tocar a otras personas. ¿En qué es glorificado el Padre? Cuando hacemos esas cosas, cuando hacemos las cosas que el Padre por medio de su Hijo Jesús nos enseñó a hacer, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial y no hay nada, en términos humanos, que haría que un padre se sienta más orgulloso que cuando ve que sus hijos hacen lo que ellos han modelado ante ellos como padres. Todos los que somos padres probablemente podríamos presentar una ilustración de esto. El otro lado de la moneda es que cuando no lo hacemos bien, los hijos también copian eso, ¿verdad? Bien, Pienso que nuestro Padre Celestial nos mira y cuando nos ve haciendo las cosas que nos ha llamado a hacer, siente algo de orgullo en su corazón. Somos sus hijos y estamos siguiendo el camino al Padre. Ahora bien, si se supone que debo ser un creyente fructífero, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo ser fructífero? ¿Cómo doy fruto? Algunos, al considerar esto de dar fruto, lo han reducido para que signifique solo una cosa. Significa que uno está ganando almas, que está ganando a otras personas para Cristo. Piensan y opinan que esa es la única manera de dar fruto. Esa es una de las razones por las que no soy muy fanático de los computadores. A veces estos artefactos hacen cosas que uno ni siquiera les ordena hacer. Hacen correcciones que no se quieren hacer. Pero cuando uno vuelve a la verdad real de la palabra de Dios, hay algo ahí que todos debemos aprender y un gran principio que debemos entender. Estamos hablando de zapatos polvorientos, viviendo una vida productiva. Hablaremos más de eso en la próxima edición de Momento Decisivo. Le animamos a que nos acompañe. Mañana concluiremos nuestra enseñanza de cómo vivir una vida productiva. Esperamos que usted nos acompañe en esta misma estación cuando nos reunamos para abrir de nuevo la Biblia. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Zapatos Polvorientos, viviendo una vida productiva. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.